11 de la mañana, 38 minutos. Se acabó el tiempo porque nos ponemos a jugar. Tenemos tablero, tenemos fichas. Está aquí Julián Fernández de Encuentro Lúdico con nosotros. Julián, bienvenido, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes por el momento y el espacio para poder hablar de lo lúdico, que está bastante como menospreciado de alguna manera desde el sentido común, como algo de perderle tiempo, visto como casi como perder el tiempo de manera divertida. Todos juegos políticos, además, ¿no? Porque uno va leyendo los juegos que salen en cada época, por ejemplo, que tenemos sobre la mesa, y bueno, ¿cómo no leerlo en clave de política internacional, por ejemplo? Totalmente. Más, este fue creado dentro del propio Estados Unidos, en Oakland, creo que se pronuncia de manera correcta, y en el 2012, o sea, cuando todavía estaba Obama y Trump, no era ni siquiera una quimera. Básicamente es una, en términos más desde acá, como verlo, como una sátira a la plutocracia norteamericana. ¿Cómo es la historia? Hay cuatro momentos: el momento Wall Street, el momento Main Street, el momento campaña electoral y el momento Capitolio. Cada uno de nosotros representaría una corporación. Ah, bien, me siento muy bien. Bien, sí, bueno, sí, pero sí, el sí, tema sí. Es... Vamos, me gusta. Es que me vuelvo loca porque yo estaba esperando, no sé, el juego de la vida y me trajiste no, pero América. No hay cero decisión en el juego de la vida. Acá la idea justamente es todo decisión, acá no hay dados. Acá es todo tomar decisiones en cuanto a inversiones, en cuanto a cómo manipular el consumo de la población, en cuanto a campaña electoral, es todos somos como corporaciones y como la onda es sátira. No hay manera. ¿Hay protestas también? Sí, como que no, se activan en el momento de la etapa del consumo y son estas tarjetas. ¿Vamos a tener que criminalizar la protesta, por ejemplo? Hay una salida en la ley que es cagarlos a... Bueno, perdón. Bien, perfecto. Reprimir directamente. Sí. Está acá la opción. Discúlpenle el desabrupto a esta hora de la mañana. No, ya lo dijo Patricia Bullrich, es accionar o actuar. Ahí está un policía tirándole gas pimienta a uno que protesta. Hermoso. Bueno, justamente el juego es una, el objetivo del juego es satirizar el sistema político norteamericano. Ahora, en estos momentos, el 23 de marzo, finaliza la segunda campaña de crowdfunding, porque lo hicieron por crowdfunding por Kickstarter, una página donde de financiamiento colectivo. Y van a hacer la segunda edición que incorporan problemas como el muro, inmigración y ese tipo de cosas. Perfecto, muy actualizado. Sí, tal cual. Es que la llegada de Trump al poder te obliga necesariamente a hacer un F5 de todo lo que habías pensado hasta el momento. En el Corporate America no hay otra que ser una corporación, no hay otra manera de jugar. No, la única forma, claro, porque es satirizar un poco la plutocracia norteamericana. O sea, todos somos corporaciones y la única forma de ser presidente es como corporación. Bien. O sea... Primero está el momento de los negocios. Sí. Uno tiene que ponerle cinco de estas en la mano. Sí. Que tenemos, son diferentes rubros. Uno tiene un costo de inversión, un costo de ganancia vinculado a diferentes consumos. Sí. Activás algunas industrias. Después en el consumo, básico. Esta es la primera gratis, después tiene un costo. Pero acá ya empieza la rosca. Es un juego de 100% rosca, de negociación. Encanta. Estas dos rondas son 100% negociación, pero obscena. O sea... Empiezo yo, se va a consumir consumo. Acá no consumimos nosotros, sino que es la forma de manipular el consumo de la población. Ok. Bien. Yo saco este y no tengo industria de consumo. Pero vos tenés. Y vos decís, te pago tanto para que apruebes esto. Ah, qué lindo. Ella dice, no, te pago otro para que saques otra carta. Es como un lobby constante. Pero permanente. Hermoso. Esa es la etapa de consumo. Saltamos a la etapa de campaña y ahí ya empieza más directamente la crítica irónica al sistema norteamericano. Porque en la campaña todos podemos ser, nuestras corporaciones pueden tirar un candidato a presidente. Todos. Ah, claro. Pero no se vota. Lo ponemos, ¿no? Se financia. Y el que más guita junta es el presidente. Hermoso. Así de sencillo. No solo eso. Antes de empezar la campaña se ponen leyes. Acá. Se ponen 6 leyes. Sí. Que son las que están acá. Ah, hay leyes, no es que la ley del mercado. No, se ponen leyes. Siempre el Estado nos pone límites a nosotros, las corporaciones. Bueno, acá vos vas a ser el Estado, si ganás la elección. O sea, la corporación-Estado, tipo conflicto de intereses, me suena parecido a veces, escenarios que vivimos también por acá, pero bueno. Hay distintos momentos históricos con juegos que hablan, este habla claramente, ¿no? De un momento de Estados Unidos, de las corporaciones tomando el poder, rifando el poder, pero también leyendo algunas de las notas que escribiste justamente sobre Encuentro Lúdico, vi que también hay mucho de la etapa, por ejemplo, de la Guerra Fría, ¿no? Sí, hay de eso, de bastante. Hablábamos uno que, bueno, todavía no hice la nota, estoy haciendo primero el programa radial que sale esta semana, pero bueno, este de alguna manera satiriza el sistema político norteamericano y había escrito una el año pasado, el Kremlin, sobre el modelo político soviético hecho desde Occidente, la crítica, pero igual estaba buena porque reconocía algunas cosas a pesar de ser una crítica. También es un juego 100% rosca, pero ahí no había corporaciones, sino que había que a ver cómo hacer las tramoyas para estar en la cúspide del PECUS cuando es el fin en la Plaza Roja. Tres veces estando dirigiendo el partido, uno ganaba. Pero bueno. Está bueno. ¿Duraciones de estos juegos más o menos son de los juegos largos de toda la noche? No, justamente. Lo interesante de los juegos que están saliendo en los últimos años es que, por un lado, de 1 a 2 horas. Y además reducen bastante el componente de azar. Acá el azar más que nada viene en el orden en que están las cartas. Pero no hay dados, es todo negociación. Uh-huh. Por eso cada juego es distinto del otro. Depende con quién lo jugás, negociás para un lado, para el otro. O más agresivo, más conservador, de acuerdo a la onda. Para que no y es muy, muy rejugable la palabra. Y no se hacen así choclos como con el. Me nombraron otra vez también el más conocido acá, el TEG. El TEG. Que puede durar noches enteras. Pero igual bueno, es lindo. Cuando se llama noche de TEG, es muy lindo. Y hay juegos, por ejemplo, que persisten, decíamos antes, el juego y la vida, que fueron actualizándose en el transcurso de los años, o sigue siendo igual el palito rosa y el palito celeste adentro del auto. Por un lado, el centro mundial de los juegos de mesa es Alemania. Ahí hay un mercado gigante. El año pasado se hizo una feria de juegos de mesa de 5 días de duración, juntó 180.000 personas en 5 días. Una guasada en criollo, es un enorme volumen de gente que acá en Argentina no hay un volumen tan grande de ambientes así vinculados con lo lúdico. Pero con respecto a los juegos, vienen creciendo, como hay un mercado tan grande también, vienen creciendo en calidad, no solamente de componentes, sino de propuestas. Y cada vez está más la idea de meter el tema de las decisiones. No tanto que el juego juega solo. Vos en el juego de la Oca, vos tirás del dado y el juego juega, vos no tomás decisiones, el juego va jugando solo y vos mirás a dónde va la fichita. No, acá es totalmente lo contrario y esa es la dinámica un poco que viene avanzando. El otro día jugué a la general y me di cuenta que justamente yo pensé que había más decisión, más cosas, y hacía mucho que no jugaba. Me puse a jugar y claro, lo único que decidís es tachar la doble todo el tiempo, digamos, ¿no? Como que no hay mucho. Claro. Entonces está bueno estos juegos que tienen por ahí esta misión un poco más de negociar y de tener una personalidad jugando. Y sí. Cosas que se fueron incorporando. Algunos años más atrás había como dos grandes líneas de juegos. O sea, el Ameritrash y los Eurogame. Los Ameritrash eran más que nada siguiendo la filosofía norteamericana, va a quedar uno solo vivo. El resto van muriendo en el medio. Y los Eurogame, todos juegan hasta el final, gana el que tiene más puntos. Eran como dos mecánicas bien diferentes que cada vez se tienden a misturar, o que juegos que incorporan las dos se pueden dar con una estrategia más conservadora o más agresiva. Y la combinación de ambos es que morimos todos al final. Entre Estados Unidos y Europa. De una u otra manera, o más delicado, más agresivamente, pero así todo, la línea que uno viene encarando en los juegos es apuntar justamente a los que de alguna manera o critican o ironizan sobre estas realidades. O sea, incluso ahora la idea es hacer traer uno para fines de año, seguramente va a llegar, nuevito, salió el 2016. Creo que se llama Block by Block, algo así, que es. Está muy interesante la idea de los realizadores, que es el conflicto por control territorial, tipo el TEC, pero no con la lógica imperialista, sino de controlar calles, por un lado, ante la represión. Viene Europa 2016, o sea. Claro. Pero bueno, esa es un poco la línea de los juegos que uno viene abordando, porque. Así como en todas las industrias, en lo lúdico también, lo que domina la visión hegemónica y cómo entretener sin discutir un poco el marco general de ideas. Tengo la sensación de que muchas cosas de la vida real se dirimen sobre estas tablas y estas propuestas lúdicas también. Les acabas de decir control de calles y bueno, tenemos como cierta experiencia sobre la situación. ¿Son todos de crítica, por lo menos los que te interesan o los que estás trabajando? Con respecto a la columna, temáticas sociohistóricas es el tema central. Los juegos se definen de alguna manera con dos patas, o sea, la temática y la mecánica. Yo me centro más en las temáticas que tengan este tipo de mensaje o didáctico, o crítico, o satírico, como para justamente disrumpir un poquito. Desde ahí, eso es lo que más me motiva a los juegos. De por sí, por otra parte también pertenezco a un espacio lúdico donde tenemos un montón de juegos, o sea, uno de los integrantes vive en Alemania, por eso trae, o sea, pero respecto al interés que uno pone en hacer las notas y comentarlos, más que nada los que tienen ese tipo de cosas, porque también por otra cosa que no había comentado, que es el tema del potencial didáctico, incluso, no solamente en escuelas, sino, por ejemplo, para explicar una realidad este, muy básicamente, pero ¿y cómo funciona? Te pregunta sobrino, un hijo. ¿Cómo funciona el sistema norteamericano? Vamos a jugar Corporate, claro. Es mucho más fácil entenderlo con un juego que leer un libro. O sea, porque te das, incluso estás involucrado emocionalmente. ¿Y dan bola a los docentes, por ejemplo, a la hora de pensar el juego como una herramienta de enseñanza también? Lo vengo comentando, lo comenté, estoy haciendo una suplencia en secundario, lo comenté en el colegio y está gustando. La idea es hacer este año una actividad, no sobre este puntualmente, sino más vinculados con la cuestión argentina, combate de San Lorenzo, vuelta de obligado, uno que es una línea de tiempo, para ir vinculando con diferentes contenidos que hay en el colegio. Sí. ¿Hay inventores de juegos así en Argentina? Sí, los juegos que estoy comentando son de realizadores argentinos. Combate de San Lorenzo, por ejemplo, cada uno representa a un granadino, o San Martín, o Cabral, o Bouchard, no me acuerdo los seis. Y el objetivo de ese juego, que es 100% cooperativo, o sea, todos tenemos que bajar a todos los realistas antes de que se acabe el tiempo. Así de sencillo. La vuelta es obligada, la misma mecánica, pero hay que hundir determinada cantidad de barcos anglo-franceses antes de que se acabe el tiempo. Ajá. Decías los juegos de mecánica también, ¿cuáles serían? Sí, la mecánica. Bueno, la mecánica es justamente cómo se lleva adelante, o sea, con cartas, con dados, con tableros, o sea, cómo van cambiando las interacciones. Acá es, por ejemplo, por fases, en algunas son más de decisiones propias y en otras 100% rosca. Otros juegos que son más centrados en manejar tus propias variables, con poca interacción, o sea, eso depende de la mecánica. Más interacción, menos interacción, más azar, menos azar, y ahí tenés un montón de cuestiones diferentes. Como decíamos antes, es una industria que está mucho más desarrollada afuera, porque ahí el mercado ser más grande obliga a los propios diseñadores a aumentar la apuesta permanentemente en calidad de productos, pero también en propuestas nuevas y novedosas. Y bueno, es un poco lo que de alguna manera uno va comentando con este juego, por ejemplo, que una mecánica que acá no se conoce, pero está más que interesante y parece más complicado de lo que realmente lo jugamos el sábado pasado. Y es difícil. No, al contrario. Parece más difícil de lo que... No, es mucho más fácil y genera un nivel de diversión bastante importante, porque es rosca permanente para esta etapa, para la otra. El tema de la cuestión presidencial. Aparte, los billetes no están de los dos lados marcados, sino que de uno solo. Vos, cuando pasás plata a otro candidato, a otra corporación para apoyarlo, no decís los demás cuánto. No saben. Claro, o sea, se juega un nivel de lobby importante. Bueno, eso es como la realidad, nunca se sabe cuánto aportan las empresas. Es que es muy parecido. Es muy parecido, me quedo beige mirando esto porque no puedo creerlo. Y pienso, uy, bueno, cualquiera también puede gobernar. Entrenás un poco con el Corporate America y ya está. Tenés gases lacrimógenos, tenés todos los condimentos necesarios para llevar adelante un país en democracia. Hay que ver la dificultad una vez que uno aprendió a jugar bien al Corporate America de ir a ponerlo en disputa territorial real, ¿viste? Claro. Por ahí no le cae con las tarjetitas, ¿viste? A una interna en la Casa Blanca, ¿viste? Y perdiste. Salame. Obvio. ¿Y hay réplicas de esto en formatos, en soportes digitales, o sigue estando la mesa como principal soporte de juego? Bien. No, el tema de la mesa en realidad empezó a crecer Perdón, me río porque Julián acaba de desplegar sobre la mesa una serie de hippies protestando. Las cartas de protesta, sí. Los vamos a tener que reprimir a esos, ¿no? Me imagino. Hay diferentes. Por un lado tenés los demócratas, que es vota o llora, su cartel. Los antimonopolio, que es ocupar todo. Ocupar todo. O sea, antiglobalización. Los cristianos, que sería. Algo de Jesús. Acá me perdí con el inglés. Este sería el Tea Party protestando. Ajá. Los ecologistas y los conservadores, que dicen el zombie de Reagan para presidente. Yo quisiera tener como una traducción de formatos argentinos. Claro, bueno, este tipo de juegos, como digo, son bastante nuevos y están hechos en donde hay mercados realmente mucho más intensos, que crean un piso de demanda mucho más alto. Igual un Corporate Cambiemos, hoy la gente te lo juega, ¿eh? Es que, por eso cuando hablé de... Nuevas ideas. Pero cuando hablé de esto, de la cuestión de la puerta giratoria, de las mujeres que llaman ahora de conflicto de intereses, es muy claro acá, incluso cuando ganás como presidente, el juego dice que no importa que haya conflicto de intereses, vos podés poner las leyes que te hagan ganar a vos y el resto no. Así, textual. O sea, por eso tiene mucho que ver incluso con lo que estamos viviendo por estos lados del mundo. Estamos con Julián Fernández, que es de Encuentro Lúdico. Para la gente que le interesan estas cosas, que quiere arrimarse a conocer más juegos de mesa, que sabe que en las jugueterías por ahí no encuentra todo lo que hay dando vueltas de este tipo de juegos, ¿dónde se puede arrimar? Bien, mirá, Encuentro Lúdico es la columna con la cual vengo tratando este tipo de juegos con temáticas históricas. Yo, por otra parte, lugares de juego hay diferentes tipos. No son muchos, pero hay diferentes tipos. Depende también qué es lo que quieran. Yo personalmente pertenezco a una semi cooperativa, porque nos falta terminar de institucionalizar, que el objetivo más que nada, hoy por hoy es la ludoteca más importante que hay en Argentina, porque bueno, uno de los integrantes vive en Alemania y trae juegos, o sea, los mejores juegos que están hoy por hoy en el mercado los trae, y bueno, es un poco la línea que venimos llevando adelante con el proyecto. Conexión Berlín se llama el espacio, y una cosa que podemos hacer, si acá el programa le parece interesante también para la audiencia, es sortear entradas con los oyentes, para que puedan conocer el espacio y probar o el Corpo de América, o el Kremlin que nombramos antes, o algún otro de estos juegos que realmente tienen una temática que a mí me sube la adrenalina, digamos. Sí, yo quiero salir sorteada, ¿eh? Ok, bien. Bueno, no, pero ustedes... Estoy manejando la rosca ya. Bien, ya está, lo hacemos. Están invitados. Escríbanos, acá al aire. Nos pueden escribir marencoche@gmail.com y los ponemos en contacto con Encuentro Lúdico para que puedan visitar el espacio. Gracias, Julián. Más adelante te venís con otro juego y la seguimos acá. Sin problema. Muy bien, Encuentro Lúdico pasa por la Marencoche.